preparando mi alegre festival. Y cuando de repente cayó mi madre muerta, ahí mismo de tristeza me puse a llorar. Adiós, madre querida, te vas, me dejas triste, llorando noche y día mi triste soledad. Hoy día de las madres todos están alegres, y yo a ti, madre mía, te llevo a sepultar. De alegre de vísperas de madre, yo estaba preparando mi alegre festival. Y cuando de repente cayó mi madre muerta, ahí mismo de tristeza me puse a llorar.